Esta noche aquí está con nosotros, representando a la casa, la gran casa de los discos, la gran casa de los grandes grupos, AMS Records Internacional. Ok, vamos a mandar el saludo para Leticia y esposo. Vamos a saludar a la familia Cisneros de Barrio Nuevo, Guerrero, en Costa Chica, claro que sí. Vamos adelante también para Marcos Gómez Nicolás, claro que sí, nos pide el Coyote de Cuaji. Vámonos pues, ahí está. Ok, a bailar nuevamente. Los Donis de Guerrero. Vámonos con saludos para Marcos Gómez de San Pedro y Jutayán. Un saludo para los amigos de Ametepec, a mi compadre Luis Molina. Ok, para toda la raza dice de Guerrero, especialmente para la familia Orozco. Claro, de parte del Picudo, cómo no. Como a las 6 de la tarde, lo fueron asesinados. Él le tiró piedra.